انت الهابي مين الهابي مين الهابي مين الهابي مين الهابي مين الهابي مين الهابي مين الهابي انت الهابي مين الهابي. Cobertura de la marcha a Gaza 2025. Crónica de un viaje colectivo internacionalista y activista hacia Palestina para exigir el fin del genocidio. Una producción sonora de Contrabanda FM, Ruido Feminista Radio y Radio El Maina. Cada día un nuevo programa especial con las voces de las personas participantes en la marcha, organizadoras y demás expertas en la materia, remitiendo en más de 20 radios libres y comunitarias del Estado español y a Via Yala. Puedes encontrar estos especiales en la web de Radio Almaina cada día a partir de las 9 de la noche y los emitiremos todos los días a partir de las 10 de la noche por el 88.5 de la FM Granadina y nuestra web radioalmaina.org. ما كلني وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي.